que soy el doctor, pero más allá de eso no lo sé. Literalmente no lo sé. ¿Soy gracioso? ¿Soy sarcástico? ¿Sexy? ¿Un definido? ¿Optimista? ¿Diestro? ¿Zurdo? ¿Un jugador? ¿Un luchador? ¿Un cobarde? ¿Un traidor? ¿Un mentiroso? ¿Un manojo de nervios? Universo Alternativo. Cómics, películas, videojuegos, libros, música, entrevistas, anime. I'm the doctor. No doctor, I'm the doctor. You may be a doctor, but I'm the doctor. The definite article, you might say. Nicolás Rodrigo. Ana Laura Putre. Juan Fariña. Alejandra Ishen. Jorge Valmeli. Universo Alternativo. Universo Alternativo. Very good, very good. Muy buenas noches a todo el mundo. Bienvenidos una vez más a Universo Alternativo. Estamos a 21:37 de este viernes 11 de octubre. Bueno, otro programa más que arranca. Disculpen que no pudimos adelantar. Perdón. Como estaba diciendo, disculpen que no pudimos adelantar. Vamos a como siempre, el menú que tenemos en los programas. Hoy la cosa, bueno. Valga la redundancia, ¿no? Noticias, como siempre. Vamos a estar hablando un poco de las noticias de lo que estuvo la semana. El mundillo. Más que nada basándonos en series y cine. Y después vamos a tener invitados que ya también estuvieron adelantando, ¿no? La gente de Kuroneko Anime Store nos va a estar visitando una vez más. Pero esta vez dado a un acontecimiento que sucede mañana, que es la salida mundial de la nueva versión de Pokémon, que es el Pokémon X y el Pokémon Y, que son las nuevas versiones que van a salir para la consola DS. Esta franquicia, vamos a decir, en cierto modo, ¿no? Creada por Game Freak y Nintendo hace... Creo que ya tiene sus 15 primavera y todo... Pokémon, así que bueno, vamos a tener a la gente de Kuroneko, que van a estar hablando a partir del segundo bloque con nosotros, van a estar hablando de esta nueva edición, más también de lo que es el Trading Card Game, el juego de cartas, el fenómeno, vamos a decir hoy en día, que cómo sigue generando huevos de oro esta gallina, ¿no? Que se llama Pokémon. En fin. Bueno, vamos a decir las vías de comunicación antes que nada, que son el 2623-4453, que es el teléfono de Uniradio, donde si llaman los va a atender Diego Varela, que es el operador de la radio. Después nuestro Facebook es Universo Alternativo, nos pinchan y le han agregado y nos han agregado unas cuantas personas ahora antes de arrancar el programa, lo hemos abierto y hemos tenido unas cuantas solicitudes de amistad. Después, nuestro correo es universo.alternativo@gmail.com, donde bueno, también nos pueden agregar, mandar correos. Nuestro Twitter es @uni-alternativo, donde bueno, cada tanto usamos el programita del pajarito azul, pero algunos somos medios duros para eso, así que... y después, bueno, nuestro blog que es uni-alternativo.blogspot.com, donde, bueno, tienen las columnas, programas subidos de las temporadas, entre otras cosas. Una aclaración pequeña, el programa de la semana pasada, la entrevista a Roberto Santulo, a Rodolfo Santulo, y el anterior programa, van a estar subidos, ya están subidos, no hubo tiempo de publicarlos lamentablemente, pero no se preocupen que en el correr de estas horas, ya para el sábado de mañana de tarde, ya van a estar subidos esos dos programas que les estoy diciendo, más el programa del día de hoy. Pero bueno, más que nada que decir, ya dijimos las vías, presentamos más o menos lo que va a ser el programa del día de hoy. Vamos a ir con un poquito de música, como siempre en este programa, y después vamos a arrancar con el segmento de noticias del día de hoy. ¿Sabías que George R.R. Martin? George R.R. Martin, the only man alive who knows how to play the Game of Thrones to win. Para la creación de la casa Greyjoy, se inspiró e hizo homenaje a H.P. Lovecraft. Howard Phillips Lovecraft, terror clásico. Tanto en el blasón, que es un kraken, como en la religión de la casa Greyjoy, con el dios ahogado. Espectacular, muy bien. Bueno, vamos a seguir el programa de Universo Alternativo del día de hoy. Vamos a tener un poquito de noticias mientras que aguantamos para después el segmento de la entrevista, ¿no? Principal del programa. Y bueno, vamos a arrancar por el lado de las series. Vamos a centrarnos en para los que estén viendo Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., la nueva serie basada en el universo, en el macro universo cinematográfico que he creado en la Casa de las Ideas, basados en sus cómics, obviamente, Avengers, Iron Man, Thor, Capitán América, entre otros. Bueno, esta serie que tiene como principal al agente Phil Coulson, interpretado por Clark Gregg, y sus compinches teens, por decirlo de cierto modo. Ya está confirmado que consigue temporada completa, una cosa que parecía no saber si iba a suceder debido a que las bajas de audiencia que ha tenido, ¿no? Progresivas desde el último, los últimos capítulos, ¿no? Había arrancado con una audiencia, no sé, de 11 millones de espectadores y ahora de golpe empezó a bajar progresivamente, pero bueno, no. ¿Cómo se llama? La serie Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. ha conseguido una temporada de 22 episodios. Obviamente esto no significa que la serie vaya a tener una segunda temporada, ojo al gol. La cadena ABC ha confiado en el producto por 22 episodios en esta primera temporada. Y bueno, si las cosas dieran para una segunda temporada, se darán. Obviamente que es un producto jugoso, ¿no? Marvel no quiere perder dinero, eso está cantado. Y bueno, esperemos que se puedan dar las cosas para que el producto funcione y que logre una siguiente temporada. O capaz que terminar de una manera redonda con estos 22 episodios que le han dado. Muy bien, eso por un lado. Después vamos a comentar una noticia que me pareció bastante graciosa y hasta para el colmo, ¿no? Que tiene que ver con Breaking Bad, una de las grandes series que ha tenido ha salido en estos últimos años. En realidad es más que nada algo insólito, ¿no? Que quiso tratar de hacer DreamWorks. DreamWorks, la empresa que dueño del señor Steven Spielberg, ¿no? Es productora de películas y todo, ¿no? DreamWorks quiso pagar 75 millones de dólares por 3 capítulos más de Breaking Bad para emitir online. O sea, la cosa que quería, con todo el hip que estaba generando la serie en estos últimos meses, Jeffrey Katzenberg, que es el CEO de la popular compañía de animación, quería ofrecer 25 millones de dólares por cada uno de los 3 capítulos, o sea, 75. Algo que iba a ser extraño, o sea, el señor este ofreció la plata sin saber, obviamente, el final que iba a tener la serie. Este beneficio de casi 65 millones que iba a tener Vince Gilligan iba a ser algo asombroso, dado que un capítulo de Breaking Bad, más o menos, según las palabras de Gilligan, el productor y creador de la serie, costaba hacer un capítulo entre unos 3 y 3.5 millones de dólares. O sea, iba a tener un gran beneficio económico, pero obviamente, dado el final y que ya Gilligan y el equipo de producción de Breaking Bad no tenían pronto ya el final, rechazaron la oferta. Además que la idea original de Katzenberg no terminó de convencerles. Su plan, cito, ¿no?, la nota, ¿no? Su plan, según reconoce el ejecutivo, era dividir estos capítulos en segmentos de 6 minutos de duración y emitir uno cada día, así hasta completar los 30 clips que conformarían estos 3 episodios. A cambio, el espectador tendría que pagar dinero para poder verlos. Entre 50 y 90 centavos, vamos a decir, de dólar, era lo que iba a tener que pagar el usuario, ¿no?, para verlo. Además que lo iba a hacer mediante un sistema online que quería probar DreamWorks. Y qué mejor manera de probarlo con algo que estaba teniendo una explosión y un furor como lo tiene hoy en día Breaking Bad. Acá por mensaje nos preguntan si vamos a hablar de Metástasis, la Breaking Bad latina. Hablamos la semana pasada, comentamos la noticia de que ya hay un tráiler. Y bueno, las diferencias que va a tener, ¿no? La idea, recordemos, ¿no?, para los que no no saben qué es Metástasis. Metástasis es la versión colombiana que va a tener de Breaking Bad. El argumento va a ser el mismo, un profesor de química que de repente le encuentran un cáncer terminal de pulmón y decide meterse en el imperio de la droga para dejarle algo de dinero, vamos a decir, a su familia. El concepto es el mismo que Breaking Bad, lo único que en vez de cocinar, vamos a decir, la metafetamina en una RV, en una caravana, lo van a hacer en un autobús de escuela. Debido a que supuestamente Sony Latinoamérica dice que la RV o la autocaravana no tiene ese furor como lo tiene en Estados Unidos. Por lo tanto, lo harían en un coche de escuela modificado. Imagínense en uno de los Kutza viejos que a veces vemos por 18 de julio todavía andando. Bueno, lo único que es, en vez de tener asientos, imaginen que tiene mesas largas y se convierte en un laboratorio de metafetamina. Es eso, vamos a decir, el concepto general de lo que sería Metástasis. Por acá también nos dicen, mencionen que mañana se estrena The Walking Dead. Sí, obviamente, mañana arranca la cuarta temporada de Walking Dead, serie basada en el cómic homónimo, ¿no? Del creador, ahora no me sale el nombre del creador del cómic de Walking Dead, perdón. Acá nos cocinan un bondi que viaje nos ponen. Bueno, vamos a seguir rápidamente con un poco más de estas micro noticias que tenemos para el día de hoy. Bueno, fanáticos de los Angry Birds, pónganse contentos ya que hay directores para la adaptación cinematográfica de los Angry Birds. Aparentemente, sería que Rovio Entertainment, ¿no?, la empresa creadora de Angry Birds y Sony Pictures, se han decantado por Clay Curtis y Fergus Reilly, dos animadores con experiencias en títulos como Enredados o Tangled, la película del 2010, y Lluvia de Albóndigas, perdón, ¿no?, que debutarán como directores en esta película. Algo que me parece sacarle un jugo extra. Jugo ya es técnicamente cáscara lo que le quieren para mí, si quieren sacarle a Angry Birds, ¿no? Recordemos, Angry Birds es un juego muy cotizado en la tienda Android. Un juego que es muy divertido y entretenido en tablets, celulares o lo que quieran, con dispositivo Android o tecnología Apple, ¿no? Que ha abarcado diferentes franquicias, la más popular, vamos a decir, por cierto modo, es la de Star Wars, y hace poquito nomás salió el Angry Birds Star Wars 2, bueno, y que además tiene una serie, vamos a decir, de cinemáticas en cada semana o cada mes, ahora no me acuerdo exactamente. Bueno, va a tener también películas, una película hecha por estos dos señores, ¿no? Curtis y Reilly, que bueno, tienen un repertorio bastante interesante, ¿no? Tangled y Lluvia de Albóndigas son dos películas animadas que están muy buenas, sinceramente. A ver qué nos dicen en los mensajes. Recuerden que agregando Universo Alternativo en Facebook, nosotros ya les damos a aceptar y ya estamos comunicándonos con ustedes. Robert Kierman, ahí está, no me salía el nombre del creador de Walking Dead, ahora me salió. Recuerden, mañana arranca la temporada de The Walking Dead. Y vamos a mencionar rápidamente también que hay un nuevo tráiler y carteles o pósters, como quieran decir, para American Hostel. ¿Qué es American Hostel? Bueno, American Hostel es la nueva película de David O. Russell, director de The Fighter o de Silver Lining Playbooks o El Lado Luminoso de la Vida, como quieran decirle. Un director que últimamente está teniendo siempre, vamos a decir, una chance tanto en dirección o en modo actoral en los Oscar. Bueno, va a tener, ya hay tráiler y pósters de su nueva película, que reúne un elenco bastante interesante, ¿no? Por lo menos en los pósters vemos a la señorita Jennifer Lawrence, actriz conocida por Mystique en la nueva saga de X-Men o por Katniss en los Juegos del Hambre. A Christian Batman, el Caballero Oscuro, Bale, lo vemos también posando en un póster medio calvo con una zapán bastante interesante. También tenemos a Bradley Cooper, Amy Adams y Jeremy Renner. ¿De qué va más o menos la historia de American Hostel? Es basada en una historia real de la operación Abscan, que fue llevada a cabo a finales de los años 70 y principios de los 80. La trama gira en torno a Irving Rosenfield, que es interpretado por Christian Bale, que es un timador del Bronx que se ve envuelto en una investigación del FBI para acabar con una red de corrupción que en la que estaban implicados importantes políticos. Un argumento muy apropiado para estos tiempos. El agente del FBI lo hace Bradley Cooper, que le han metido unos ruleros bastante importantes. Y bueno, Amy Adams, Jeremy Renner, Jennifer Lawrence, un elenco actores que de momento vamos a decir que están pegando fuerte. Y también, si quieren o no, es como casi juntar el elenco de The Fighter y el elenco de Silver Lining Playbook en una nueva película sin Mark Wahlberg. Faltaría Mark Wahlberg y están todos el elenco de sus dos últimas películas en un solo lugar. Pero bueno, más o menos sería esto el segmento. A ver, muchachos, los que están afuera de cabina, bajen la voz que se escucha de la radio, carajo. Claro, uno tiene. Estamos haciendo producción acá y. Bueno. Ya pedimos que bajen la voz. Gracias por decirnos por mensaje que la bajaran. Y bueno, vamos a dejar ahora un poquito de música nuevamente. Y ya vamos a. Después que volvamos de la pausa. Arrancar el segmento del día de hoy que es Pokémon y todo lo demás que mencionamos al inicio del programa de hoy. Ya volvemos. We'll be right back.

crush your enemies. See them driven before you, and hear the lamentation of the women. Hear the lamentation of the women. Y arrancamos Universo Alternativo versión 8 bits. No. Bueno, vamos a arrancar el segmento del día de hoy de Pokémon, como estuvimos anunciando, con la gente invitada de Kuroneko Anime Store, que nos está acompañando nuevamente. Está, y ahora hay más conductores también de Universo Alternativo en cabina. Juan Pablo y Ale también están ahora en la cabina. Así que, bueno. Bueno, un saludo grande a Jesse y a Nacho, que nos van a estar presentando Pokémon. Y que en realidad, por lo que están diciendo, va a ser el lanzamiento en la tienda mañana. Ya van a estar con todos los juegos de X y Y, que es lo que va a salir. ¿Qué, con las cartas nuevas ya también? ¿O no, las llegaron? Cartas nuevas no. Las cartas nuevas recién salen el 8 de noviembre. Así que. Bueno, pero el hito es que mañana mundialmente se pone a la venta el Pokémon X y el Pokémon Y. Exacto. Muy bien. Ustedes ya, los fans, les avisaron que los suyos ya habían llegado y que el 12, que es cuando es el día oficial, se los pueden retirar por la tienda. Se los pueden retirar. Sobrevendimos en realidad lo más. Reserva, de lo que pensaba. Vendimos más de lo que se pensaba. Así que las unidades que tenemos en stock no alcanza para todos. Así que los que preordenaron. Nintendo, manda más Pokémon. Nintendo manda más Pokémon. Llega el miércoles. Pero para mañana solamente la gente que preordenó. Muy bien. Así que está. Bueno. No sé cómo quieren llevar este segmento, cómo quieren arrancar, porque, de qué quieren hablar. Claro, digamos que este mega lanzamiento es mucha cosa. En realidad es mucha cosa. Pokémon había decaído mucho con la cuarta generación. Sobre todo la parte de anime. Nadie vio Batalla de Frontera, nadie jugó TCG de Batalla de Frontera. ¿Qué sé yo? Había decaído mucho. Yo soy el boludo que venció la Batalla a la Frontera. Entonces, ¿soy el único acá? No, los videojuegos siempre se jugaron. Yo me quedé hasta el Emerald. Jugaste al Esmeralda y después no jugué más. Los juegos siempre se jugaron, pero las otras franquicias de Pokémon estaban decayendo demasiado. Entonces, ¿qué pasó? Nintendo agarró y empezaron a hacer un mega plan de rescatemos a Pokémon. Y hace 3 años que están trabajando en el XY. Y la idea era poder crear público nuevo, que cosa que no se estaba logrando mucho excepto en Japón. Y volver a recuperar el público viejo. Entonces, en quinta generación, que es ahí donde empezó a repuntar, agarraron y pasaron cosas viejas, unieron los viejos junto con chicos nuevos que crearon, que lograron captar ahora. Y que aparte, en realidad, por lo que vos me contabas, es como un momento muy neurálgico para Nintendo ahora, porque, o sea, dejaron de producir la Nintendo Wii. Dejaron la Wii, sí. Arranca ahora con el lanzamiento que, bueno, hace poquito se había anunciado la 2DS. Sí, la 2DS es... Que te acordás que vos me corregiste afuera de cabina, es... No es por abaratar costos, la 2DS es porque la gente se marea con el 3D. No, y ahora el XY no lo hicieron completamente en 3D, lo hicieron parcial, cosa que me parece que está muy bien cuidado, está muy bueno, pero bueno. No, en realidad, bueno, está el... Con esto de... Espérame, tranquilo. Estamos con esta transición de Nintendo se la está jugando. Nintendo se la está jugando. Bueno, está. En quinta, bueno, lograron crear en realidad la historia, si vos la veías seriamente. Estamos viendo el trailer del juego, sí. En realidad es el trailer de cuando salió Mega Charizard, cómo avisaron. Ahí va, sí. Bueno, vemos que también ahí ahora se puede luquear el entrenador. Ahora lo subimos al muro del programa, ¿no? Para que vean. La estética ha cambiado, obviamente. Cuando estabas acostumbrado a ver al cabezón, que eras vos, el personaje, tipo, en 8 bits, caminando por todos lados. Sí, le eso de sí. Comer a los Pokémon ahora. ¡Oh, Dios! Ahora te explico todo. Muy bien, muy bien. Bueno, sí, sí. Pero lo que lograron con Quinta es... si chicos de 5 o 6 años veían la serie, se entretenían, porque Ash sigue teniendo sus típicas cosas de chico. Claro. Una persona que tendría que tener alrededor de unos 30 años, claro. Ya, y tiene 15 todavía. Tiene 16, todavía. Ahora cumple 16. Ah, tiene 16, bueno. Vamos, no. Ya va creciendo. Bueno, lo que hicieron es... Y pusieron una historia... Como los perros, ¿no? Cada 4 años cumple uno. Y si vos lo veías, tenías 20, 20 y pico, y ves la serie, podías encontrarle ya más un sentido más profundo. Es más, en el Mystery Dungeon, el último que salió, te digo, el juego, si lo ves, te cortas las venas. Habla mucho, es muy moral, tiene una historia muy adulta, pero si sos un niño te entretiene mucho porque es muy visual y es muy llevadero. Bueno, entonces con Quinta lograron recuperar gente de primera generación poniendo el Team Plasma versus el Team Rocket, que lo hicieron en la última película, que todavía no se puede lograr conseguir, que es Mewtwo versus Genesect, que Mewtwo es el Pokémon genéticamente creado por el Team Rocket y Genesect es el Pokémon creado genéticamente por el Team Plasma. Ah, otro Pokémon creado genéticamente. Exacto. ¿Eso los dos parten del Mew? No, Genesect va por otro lado, es tipo más un robot. Y bueno, y ahí es donde los fans viejos de primera generación estaban, vamos Team Rocket, y los nuevos estaban, vamos Team Plasma, y bueno, está. Ahí es como que lograron hacer la unión al finalizar quinta generación, y ahora arranca sexta con ya un público más unificado. Ya tienen, recuperaron la gente de primera generación y crearon un montón de público nuevo. Igual hay ahora una intención de volver a captar al público viejo con Pokémon Origins. En realidad, bueno, empezó ahí, una vez que ya juntaron los dos públicos, empezaron haciendo el XY, que XY es por los ejes del 3D. Mm. Por eso está todo el mundo expectante. Ah, no era del por el cromosoma E, no. El cromosoma Y. Vos sabés que yo lo veía por ese lado, no sé, no haber ido muy. No, es por el eje X y el eje Y. Por eso se cree que va a haber un Pokémon Z, porque falta el eje Z, claro, por el 3D. Y sí. Se gastaron las piedras preciosas, bueno, tenemos que arrancar con los ejes. Y donde inician los dos ejes es el origen. Y por eso Pokémon Origins, Pokémon X y Pokémon Z. Pokémon Y. Claro. Está bien en realidad, porque como antes del 3D, la bidimensionalidad tiene solamente dos ejes. Claro. Entonces ahora, por eso todo el mundo está murmurando de que el... El 7 va a ser Z. Y que sería lo más lógico, porque estamos hablando del primer juego en 3D que hace la compañía. Y no puede faltar. Claro. Es que aparte vos me contabas que tenemos película nueva, tenemos serie nueva, tenemos juegos nuevos, tenemos cartas nuevas. Tenemos anime nuevo por Pokémon Origins, tenemos anime nuevo por siguiendo a Ash Ketchum y sus historias. La nueva región, ¿no? ¿Qué? La nueva región, empieza la nueva región ya la semana que viene, ya se empieza a transmitir en Japón. Tenemos también, el Origins, los juegos nuevos de 3DS. Tenemos juegos de cartas nuevos. Cambia las reglas, cambia todo, no se sabe qué, pero va a cambiar. Ya la empresa ha avisado que cambia las reglas de TCG. ¿Y qué más tenemos? Dijimos el anime, los videojuegos. La peli. Ahí sale una película nueva también que todavía no sabemos mucho. Pero bueno. Bueno, se tenemos con todo. Unos cuantos puntos interesantes que... Sí, octubre fue el mes de cambio para Pokémon. El 2 de octubre iniciamos con Origins, que ahí todo el mundo era lo que quería ver a Red y su y Charizard. En realidad era lo que faltaba. En realidad Red empieza con un Bulbasaur, pero... Sí, en el manga sí, pero sí, o sea... Acá tenía que empezar con... Lo que nos muestra estos episodios especiales que han sacado es más o menos Pokémon, pero de la versión del juego. Es de la versión del juego, no es de la versión del manga. Claro. Lo que vemos de manera sobrevalorada con Ash y Pikachu y todo lo demás. Claro, ¿no? En realidad si vos ves Origins es tal cual el juego. Brut te da la misma MT. Los diálogos son exactamente lo mismo. Está la Pokeflauta. La partecita de la mano blanca. Todo es igual a los videojuegos. Bueno. No sé, está muy bueno Pokémon Origins. No, pero cualquier fanático de Pokémon lo veía y se te caía la lagrimita. Y también lo que vos me contabas, que era que vuelve a tener otro, o sea, nivel de violencia, que es una serie más madura. Es mucho más maduro. Yo casi grito cuando está el Squirtle mordiendo el Blastoise. al Charmander. No, ese Squirtle cuando se enfrenta a Red. Sí, acá estamos viendo unas imágenes, sí. Ahí, justo en ese cuadro, que el Squirtle muerde a Charmander. Lo muerde, grito. Sí, lo sí, mastica. Sí, porque usa Bite. Empieza a gritar tanto que es, oh por Dios, retirando. Y después la escenita que se le va apagando la cola. Sí, también. Es bastante más choqueante. O sea, sí. Queda como. ¡Por la Dios! Lástima. ¿No es? Ataque de mordida. Y vos ves que el tipo salta, muerde el aire, pero tipo salta unos rayitos en donde. No. Sí. Acá lo muerde el Charmander. Y se cae el Pokémon con crucecitas y tal. Bueno, acá sufre. No, acá es horrible. No, pero es más mucho más maduro, no es tanto como la historia de Ash, que todo es feliz. Pero sí, está muy bueno, muy muy bueno. El que no lo vio, véanlo, porque no vamos a tirar mucho spoiler, porque creo que vale la pena. Que vale la pena. Sí, vale mucho la pena. Claro, en realidad lo que usaron a Pokémon Origin, la idea de lanzarlo el 2 era para subirle las ventas al X. Sí, al X. Con el tema del el anuncio final del Charizard Mega. Claro. Negro Dragón Super Power. Claro. Pero porque hasta ese momento venían reservando muchas copias de Lee. Era el... que vos me contabas que de Lee ya estaban las tres mega, ya se habían figurado, digo, en claro, internet. Claro, en el Lee en realidad no se sabía que Charizard iba a tener 2 megas. Ahora se supone que el Blastoise y Venusaur también va a tener 2 megas, se supone, no sabemos todavía. Y que el Venusaur capaz que tiene una flor más. Una flor más. Claro, bueno, o por pero... ahí no tiene flores, le salen arbolitos, no sé. Oh. Para los que están en la audiencia que está escuchando y no sabe lo que estamos hablando, mega, no sé qué, bueno, vamos a comentar, ¿no? Que es el tema de la mega evolución, un sistema nuevo que se agrega en esta nueva generación, ¿no? Que más allá de las pre-evoluciones que habían hecho en algunos... creo que ya la serie y las evoluciones que tenían hasta ahora se agrega como una etapa más, claro, de la evolución de los Pokémon. Todo el mundo dijo, es re Digimon esto. Pero cuando empezás a jugar el X y el Y, ahí como que te das cuenta del porqué. Y pegaron un cambio bastante sí, interesante. En realidad es porque los nuevos juegos están... No es el objetivo de siempre de completar la Pokédex. Ahora cambió. Por lo menos a nivel estético pegan un cambio. Claro, ahora me la complican más. Sobre todo con el Charizard, que es como que uno lo ve y dice, oh, bueno. No, el tema de los megas fue para darle un nuevo ajuste a los juegos y que no sea siempre completar la Pokédex. Que, claro. Ya tengo muchos juegos de completar la Pokédex. Otro juego más. Era como que iba a ser muy muy repetitivo. Entonces claro, agarraron y le dieron un nuevo objetivo al juego. Ya ahora no es completar la Pokédex. Pero bueno, ahora en un rato, cuando hablemos bien del juego muy más bien adentro, vamos a tirar. Bueno, entonces, comentamos entonces de que Nintendo está haciendo una gran inversión, que sacó primero la serie para fomentar las ventas del X del Y, que a su vez hubo terrible trabajo previo en donde vimos pila de imágenes, que vos me contabas que muchas de las imágenes eran falsas para generar más expectativa. En un momento se saltó, es más, todavía todo el mundo cree que, porque realmente el lanzamiento de juegos es mañana, ¿no? O esta noche, hoy en Japón, se dio a la 1 del mediodía, acá ya lo estaban vendiendo en Japón. Lo que decía la gente es que, bueno, a pesar de que el lanzamiento es mañana, ya ahí se filtraron varias copias del juego hace 2 semanas. Entonces, claro, se filtró el juego, mucha gente lo jugó. Y si por la Pokédex completa que muestra la gente que lo jugó, son muy pocos Pokémon, no hay la cantidad de legendarios que hay siempre, y faltan un montón de cosas. Entonces, ¿qué pasa? La gente empezó a decir que en realidad el juego no está completo y que era Nintendo que estaba mandando cosas truchas o que los juegos no estaban desbloqueados del todo. Entonces, la gente todavía sigue sospechando de que algo falta. Porque, por ejemplo, falta el trío de legendarios. No está por ningún lado. Bueno, falta pila de cosas. Entonces, todos sospechan que al momento de sincronizar el juego con el DreamWorks, con el... Ay, se me fue el nombre. El Global Link. Se va a desbloquear el cartucho y va a salir un montón de cosas más. Pero bueno, son todas suposiciones porque todavía... O sea que hasta mañana no se sabe. Hasta mañana no se sabe. O capaz que también ese trabajo de Nintendo que se puso las pilas en el tema de la filtración, ¿no? Claro, eso, o sea, estaría muy bueno eso de que hayan bloqueado el cartucho y que se te destrabe cuando sincronizas. Pero igual, ahora Global Link está saturado. Así que todos los que van a jugar mañana o en estos días, vayan haciéndose su cuenta en Global Link porque está a full. Yo ayer di de alta a mi cuenta y es el día de hoy que todavía no tengo activada, así que todavía no me puedo sincronizar el juego y no me queda otra que esperar. Pero bueno, entonces había muchas expectativas, muchas, ¿cómo se dice? Sería especulaciones. Sobre el tema de si el juego está completo o no está completo, si eran fakes o no eran fakes las cosas que aparecían. Bueno, pero hay cosas que se pueden más o menos como deducir de que, bueno, habiendo 2 Mega Charizards, seguramente hayan, bueno, como decíamos. Claro, ahora empezaron a salir megas hasta debajo de las piedras. Porque claro, con el lanzamiento de hoy, ya hay imágenes en internet. Sería genial, digo yo, fanático de Lovecraft, que el nuevo Mega Venusaur, el que no vimos, sea medio tentaculoso, algo raro. Sería muy bueno. Ojalá, ¿no? Digo, y que no tenga una flor más, nada más. No, ya salió Mega Pinsir, Mega Heracross, un montón de Pokémon de primera generación. La mayoría de los Megas son de primera generación. Claro, más que nada para volver a revitalizar, por decir en cierto modo, los antiguos Pinsir. Es lo que hablábamos de recuperar la gente de primera generación, los fans viejos. O sea que, para el mío, el favorito es el que tiene el hueso, ¿cómo que se llama? Cubone. Y la evolución es Marowak. Habrá un Mega Marowak, y no sabemos. Puede ser, hay Mega Kangaskhan. Mataron con el Mega Kangaskhan. Solo el botija finalmente la zapan del padre de una vez por todas. Pero pega madre. Dos veces, ojo, oh. Eso es. Bueno, está. Es todo un cambio. Bueno, igual el juego, no sé si quieren hablar del juego, o sea, ya se quieren tirar. No, yo pasa que me parece que quería reservar el juego para el bloque siguiente. Final, bueno, lo vamos a dejar para que me parece un poquito más interesante. Así terminamos de redondear todo lo que es la parte de la película, la serie. Nacho, ¿me quiere decir algo? Sí, con una cosa que no mencionaron y que es cortita, es que aparte del juego, lanzó servicios nuevos. Que es lo que nombramos hace un rato, el Pokémon Bank, el Global Link. No, el Global Link ya estaba. Lo que hicieron fue darle una lavada de cara. O sea, el Global Link cerró para rediseñarlo todo de vuelta hace, creo que 2 semanas que lo cerraron. Y lo volvieron a dar de alta el 10 para que la gente empiece a hacer sus cuentas y bien tengan su cartucho, sincronicen su cartucho con Global Link. Y están muy insistentes con que sincronicen con Global Link, entonces eso es lo que está generando muchas expectativas de qué pasará cuando sincronizas tu juego con Global Link. Está generando ahí como... Claro, están todos esperando. Y tiran cosas y es como que genera que vale más los fans y se vuelven todos locos. Y vos decís, por Dios, Global Link, acércame mi cuenta que quiero jugar. Vos podés jugar sin internet, podés jugar sin sincronizar, pero bueno, parece que sincronizar con Global Link va a dar algo importante. En Black y White 2, vos sincronizabas con el Global Link y podías acceder al Dream World, que era un espacio donde vos terminabas de jugar, mandabas un Pokémon a dormir y podías acceder a sus sueños desde el Dream World. Y ahí, bueno, podías acceder a ítems y un montón de chucherías. Pero no se sabe nada ahora del Global Link nuevo, al menos yo no sé nada. Y si yo no sé nada, está complicado. Excelente, no lo estábamos viendo por acá. ¿Cómo nació Charizard haciendo un contrato con Darth Vader? Exactamente, sí. Un meme muy, muy bueno, fantástico. O sea que ahora el Charizard negro es un dragón. El Charizard negro es un dragón. ¿No sabías eso? Ah, es un tipo, finalmente se volvió un tipo dragón. Claro. Cosa que... Sí, entonces supuestamente eso es una gran desventaja, pero yo veo a Charizard y es un dragón. A mí dejen de mentir, ¿no? Es más dragón que el resto de los dragones que son dragones. Supuestamente es una desventaja, pero al parecer el fuego es un poco efectivo contra las fairies, que es la desventaja grande que tienen los dragones hoy por hoy. Entonces no es tanto la desventaja. Igual si vamos a tirarnos es más fuerte el Charizard de Lee, el naranja, el Mega Charizard. Que el otro, que ya empieza con el Sunny Days y potencia los ataques de fuego, está mucho mejor. El negro no sabemos casi nada todavía. Bueno, pero puede ser más salado de lo que creemos. Y todavía está la posibilidad de que esté el Venusaur turulesco. ¿Turulesco? No. ¿Por qué lo querés transformar en un tulo? Porque en realidad... No tiene nada de parecido. Es que tululesco es en realidad... Que había uno solo. ¿Cuál? El que era una pelota de tentáculos con dos ojitos. ¿Una pelota de tentáculos? Sí, claro. Era el único tululesco que había. Esa tenía como... Pero era un bicho del agua también. Era como... o sea, emulando no sé, los fósiles que se encuentran, ¿no? Claro. Era como una enredadera. Es un bicho tipo planta. Es una enredadera, todo enredadito. Y tan grueso es lo mismo, pero más grande. Claro. Pero es un espagueti pasado de vencimiento con champiñones, muchachos. Dejémonos de mentir. Bueno, está, pero sigue siendo. Uh-huh. Yo acá dicen que tienen habilidades únicas los Pokémon en X y Y. Sí, puede eso ser. También. Hay un nuevo tipo también, ¿no? El tipo A, pues. El tipo A sí que lo estrenaron con Silvia, la nueva evolución de Eevee. Otro Eevee más. Es una superproducción. Pero que está bien, tiene que haber un Eevee por cada tipo. Claro. Claro, tiene que haber un IBI por cada tip. Creemos el primogénito. Claro, ¿cuál es el IBI psíquico? No, espión. Claro. Pero ponele, no hay IBI dragón, no hay IBI bicho. Pokémon Lovecraft version. Ya va a haber el IBI primogénito. Debería haber, si hay uno de cada tipo también debería haber. Sí, va a llegar, va a llegar. En algún momento así que van a ser IBI de todos los tipos que necesitan. Seguro, seguro, porque los fanáticos de IBI somos muchos. Lo que genera mucha expectativa también es que IBI, excepto por primera generación que salió con Flareon, Jolteon y Vaporeon, siempre salieron de a pares. Claro. Después salió Leafeon y Glaceon, y después Espeon y Umbreon. Entonces ahora Sylveon. Entonces es falta otro, falta otro. Entonces ¿decís? Como que están todos como, es muy solito, falta otro y demás. Pero no creo que salga otro porque ya está anunciado todo el material de TCG. Y por ejemplo sale un Sylveon Box, que es una caja donde viene todas las evoluciones de Eevee, y no hay otro más, así que bueno. Saldrá este solito, decís. Y me parece que va a salir este solito, nos vamos a quedar con las ganas. Pero es demasiado cute, entonces. Uno de los servicios que habían mencionado, que no los mencionamos ahora al aire, era el Pokémon Bank. El Pokémon Bank está linkeado con los juegos, sí. Lo que es el Pokémon Bank, en realidad la empresa lo tildó como que era un servicio para que vos nunca pierdas tus Pokémon. Es decir, vos estás jugando ahora y crees que tus nietos o tus hijos puedan jugar con tus Pokémon, van a poder acceder porque van a estar guardados y bien cuidados en el Pokémon Bank, que es un servidor de Nintendo especial donde vos subís tus Pokémon y ahí se quedan hasta que vos los necesites en un juego y los llames. Realmente, la verdadera razón de por qué el Pokémon Bank es porque hay muchos cheats dando vueltas por ahí y ahora es casi irreconocible un Pokémon chiteado. Le suben los IVs al mango, lo dibujan, ¿entendés? Entonces ya está, es muy difícil de reconocerlo. Y en los torneos mundiales donde se está jugando por premios muy importantes, no está bueno que venga alguien con un Pokémon chiteado. Y pensar que uno gastaba pastillas de calcio, hierro, en un centro comercial para subir a los bichos. Y yo me pregunto, ¿no? Pregunto. ¿Se acuerdan el viejo cheat del Red? El que te hacías en la playa en el surf. El Mixingo. Para Mixingo era el mejor. Que no lo podías atrapar porque te destruía el juego. Es el pero que sacabas Pokémon de nivel por encima de 100. Claro, vos 121. Vos lo que hacías era, ibas al viejito que te enseñaba a atrapar Pokémon. Le dabas que te enseño, que no me acuerdo bien. Volabas a la isla que estaba abajo de todo, en el último gimnasio. Y te ibas hacia la derecha, subías y bajabas ahí en la costita y te aparecía Mixingo. Que Mixingo en realidad es como un bloque de píxeles. De píxeles rotos. Sí, es un bug, un glitch que claro, hubo en el juego. Lo que te hacía te multiplicaba por 100, creo que era el quinto ítem de la lista, porque te acordás que antes no tenías bolsillos. Oh, casualidad, era Rarecandy. Obvio, siempre se ponía el Rarecandy en ese coso. Y aparecían Pokémon de un nivel muy alto, te aparecían Squirtle, nivel 100, ponele. O pero superaban el 100, que eso era lo raro también. Había claro, algunos que sí. 121. Depende de cartucho, depende de todo. Si lo jugabas en emulador también. Obviamente, eso es un cheat y no vas a tener un Pokémon level 121. Eso no sé si era un cheat o si era un error del juego. Nunca se supo, siempre quedó ahí. Por ahí era la ventanita que te daba Nintendo para hacerte un poquito más fácil el juego. Era el Pokémon de Miyamoto, el dueño de todo. Yo llegué a tener, ¿cómo era la evolución del Psyduck? El Golduck. El Golduck nivel 121. Y obviamente era todo el juego más fácil después de eso. Claro. No, era otro juego. Tener no eso y el Mewtwo ya estaba. Lo que pasa es que era bastante es muy difícil. Cheater eso. Es muy cheater. Muy cheater. No, lo que pasa es que antes los juegos eran mucho más difíciles, mucho más lentos. Sí. Ahora el otro día estaba hablando el creador de Nintendo que para testear la dificultad de un juego le daban el Super Mario a la gente. Para ver cuánta dificultad la gente se aguantaba antes de aburrirse. Y nadie pasa de la pantalla 2. O sea, el Super Mario que jugábamos hace 15, 20 años atrás. Eso habla mucho de la paciencia que tenemos actualmente, claro. ¿No? Claro, o sea, la paciencia de la gente. La gente no la humanidad ya ha caído. Claro. Hemos caído en una debacle que no podemos poder levantar. Dicen que ahora el mundo gira mucho más rápido y que la gente no tiene tiempo para quiere todo ya. Ya. Entonces ahora en XY lo aceleraron mucho. Está muy acelerado el juego. En parte está bueno porque no te aburre. Por ejemplo, yo la semana pasada empecé a jugar el White 2, perdón. para hacer tiempo con algo porque no me aguantaba la ansiedad y tenía que jugar algo. Y ponele, para llegar hasta el primer gimnasio estaba una hora y era mucho texto, iba despacito. En cambio, en el Equino ya arrancas corriendo, puedes agarrar y acelerar el texto al mango. Tiene una opción, entras a una parte de configuración. Una opción de no voy a leerlo. No, casi, más o menos. Vos puedes acceder a un menú de configuraciones mismo dentro del juego, no es necesario salir al menú. No, ahí mismo tenés un botoncito de configuraciones, le das velocidad del texto súper veloz y pasa así. No tenés ni que leerlo. No me interesa lo que dice, no me interesa. Claro, no te leas toda y estás, lo que antes estaba 5 minutos, ahora estás 5 segundos. Claro. Adecuado a los tiempos de ahora. No me interesa el texto, no me interesa lo que me está diciendo. Claro, y aparte es todo re conciso. Pero bueno, vos querés hablar en el otro bloque de juego, así que no lo vamos a hablar ahora. Sí, el Mega. El Mega Alakazam, lo que es el Mega Alakazam, the fuck. Ayer están los Mega publicados en la página. Sí, ya a partir de hoy empezó a salir y. Increíble. No le pusieron turbante, pero le pusieron una barba y está genial. Y tiene muchas cucharitas. Y tiene cucharas que le hacen como una corona, es muy bueno. Ya no tiene es dos. Genial. Soy sabio. Me gusta. Y está levitando, es como. Hasta ahora hay muchos Pokémon de primera generación con megas. Es más, son los únicos que tienen mega. Ya dijeron que Sexta no tiene mega. Y por ejemplo, Blaziken, que es de tercera. Ahora sí que no me. ¿Alguna cosita más del juego de cartas? Bueno, el juego de cartas aún no se sabe nada porque en diciembre se va a lanzar en Japón. Siempre nosotros, que estamos dependemos de Estados Unidos, estamos 3 meses atrasados, 3 o 6 meses atrasados con Japón. Así que no se sabe mucho, lo único que se sabe es que van a cambiar las reglas. Eso es todo. Y cuando salga torneo oficial, seguro. Obvio, nosotros hacemos torneos oficiales todos los meses. Lo único que está ahora en noviembre, lo que van a sacar son los starter decks, que son los mazos iniciales de XY. Y es todo lo que vamos a ver hasta febrero. Al menos nosotros. Japón, bueno, ya en diciembre va a tener. Igual dieron un adelanto. Y vos, como líder de gimnasio, ¿cómo la ves ahora? Va a estar difícil. O sea, el único adelanto que dieron es que, por ejemplo, en XY van a haber Venusaur X, Blastoise X. Y posiblemente, si ahí viene a salir Blastoise, es obvio que va a haber Charizard. Nunca habían Pokémon que no sean legendarios X. Siempre eran legendarios Zapdos, Moltres, Terrakion, Keldeo. Son los primeros Pokémon normales, digámosle, con X. Encima son Stage 2 con X. Entonces lo que se está estipulando y todos los que están... las conjeturas son... De que el X es un Pokémon de Stage 2 básico porque arriba se le pone un Mega. Y justo las cartas que anunciaron son justo los primeros Mega que anunciaron sacando a Mewtwo, ¿no? Entonces se espera que, bueno, pones un Venusaur X y arriba le pones un Mega. Porque aparte, para ser X es bastante... no es tan fuerte. Pero todavía no sabemos nada. Ya una de las cosas que sabemos también es la nuevo, los Fairy tienen su propia energía, no es como los tipos dragón que usaban dos tipos de energías diferentes. No, acá ya los Fairies tienen energía propia. Es rosa, super cute. No podía faltar. Bueno, yo me acuerdo que hasta en World of Darkness, cuando estaba el manual de vampiros, que es Changelings, lo que usaban, pues los vampiros usan sangre y todo, era glamour. Glamour. Nosotros esperábamos que le pongan luz, porque si está el tipo oscuridad, era lo más lógico que sea tipo luz. Claro. Pero bueno, como yo estaba Clefairy, es hada, y como que está hada. Entonces bueno, dejamos. Acá nos dicen por mensajes el evento de Torchic también. El evento de Torchic, ahora cuando estemos hablando del juego vamos a hablar. Muy bien. Entonces nosotros vamos ahora a un pequeño corte y ya arrancamos el tercer bloque. Archivo de la palabra. Bob Marley. You listen to the radio, and anything the radio play is that you hear. So I wasn't really into them things. I was really into call it spiritual music, you know, to get more revolutionized. Well, I've been a Rasta from ever since. It's not how long I've been a Rasta, it's how long it takes to grow up. Because what is what is. From beginning to the end, you can never change, because if you even adapt things later out, you don't filter right out. So let us Rasta from creation, you know. It's not an easy thing to explain in an educated standard of way. Still have people who can do it.

Sí, sí, está muy bueno. Cambiaron un montón de cosas, como habíamos dicho, y Pokémon lo está anunciando y están muy, muy hinchas con eso, de que el juego no es completamente 3D, así que no esperen un juego completamente en 3D, pero el 3D que tiene está muy bien ubicado. En los momentos exactos le meten 3D, cuando es molesto se lo quitan. Está muy, muy bien pensado, está muy, o sea, está muy bien trabajado. Se nota que tiene años este juego. En realidad tiene más de 3 años de desarrollo. es el Pokémon con más tiempo de laburo que le llevo. Y obviamente ya arrancás el juego y lo primero que tenés es un chivo de la Wii U. Tenés una Wii U en tu cuarto y te arrancás siempre con una 3DS edición Pikachu en la mano. Para el personaje femenino, porque parece para el masculino, ¿no? No. Sí, los cuartos son diferentes dependiendo si sos un chico o una chica. Y la ropa es diferente, las opciones que te aparecen son diferentes. Pero bueno, el juego, vamos a hablar por el juego. Está en una nueva región, es la región de Kalos, que es una región donde hay Pokémon de todas las generaciones. Encontrás de todo. El juego empieza que vos te mudás a Kalos. Gente, si no quieren spoilers, apaguen la radio. No, está bien. Nosotros siempre decimos lo mismo cuando estamos hablando de... No, porque hay gente que dice, no, me quiero sorprender. Pero bueno, igual no vamos a decir nada que no esté en internet. Arrancan en Kalos, ustedes se mudan a Kalos, bajan de su cuarto y tu mamá, si no te vestiste como te acaba de pasar, te reta y te tenés que subir a tu cuarto otra vez a cambiarte. ¿Estás en pelota, Juan? Está en pijama, Juan, ahí, dando vueltas. Bueno, una vez que llegas con tu madre te dice por qué no vas a saludar a tus vecinos que recién llegaste para introducirte. Cuando salís de tu casa, te encontrás con un grupo de chicos que quieren que los acompañes a una aventura Pokémon. Son estos muchachos los que te van a dar tu primer Pokémon. No es un profesor, como siempre es. O sea, siempre vos arrancás y tenés el laboratorio del profesor al lado de tu casa. Acá no pasa. Acá tenés que ir por muchas ciudades hasta encontrarte con el profesor. Sí, que en realidad igual al comienzo del juego tenemos un profesor nuevo. Tenemos un profesor nuevo que es el que te dice, eres un chico o una chica, como siempre. Pero aún así no lo ven durante el juego hasta avanzado el juego. En realidad es después del primer gimnasio, recién ahí lo van a poder encontrar. El tema es que el objetivo del juego cambió, ya no es completar tu Pokédex, es investigar sobre los Pokémon Mega. ¿Está? Claro. La Pokédex en realidad te la dan estos mismos chicos que te dan tu starter. Lo que pasa es cuando llegas al laboratorio del profesor nuevo, te da un starter de primera generación, te da una piedra evolutiva para el Mega, y te dice que por favor lo ayudes a investigar sobre los Megas, descubrir Megas, ver por qué evolucionan. Todo sobre los megas. La reacción química genera se conviertan en megabichos. Exacto. Entonces está, eso es lo que lo hace diferente a lo típico de completar la Pokédex. Ojo, puedes completar la Pokédex, tenés todas las Pokédex. Te va a llevar un tiempazo completarlas. Seguimos, por ejemplo, con la misma tranca de que no puedo tener a los tres iniciales de las anteriores regiones. No puedes tener a los tres iniciales de las anteriores regiones. Me perdieron a mí, Sí, tate. No, sí, a ver, vení. Mira, salí del... Permiso. Sí, vos seguís hablando con los muchachos. No, no podés, pero podés agarrar y cuando habiliten Pokémon Bank, iniciar la aventura, agarrar los starters que elegiste, subirlos al Pokémon Bank, reiniciar el juego, empezar otra vez, elegir otros starters, ponerlos en Pokémon Bank, iniciarlo una tercera vez y arrancar con los 6 starters. Montañero, peleame. No me pelea. Puedes hacerlo, pero bueno, hasta diciembre no va a estar disponible el Pokémon Bank, así que... O sea que en realidad, en cierto sentido, hay un proceso ahora de evolución en donde se van a ir habilitando las cosas de aquí hasta, digamos, que febrero del año que viene tenemos un montón de cosas de Pokémon. Tenemos un montón de cosas. Octubre fue el mes boom, pero hasta febrero vamos a seguir teniendo de apuchitos. Es más, en Japón hay un programa que se transmite los fines de semana y ya el dueño de Nintendo anunció que para el programa del 28 va a presentar un nuevo juego basado en Pikachu que están trabajando desde el verano, pero que tienen miedo de cómo puede llegar a afectar la imagen de Pikachu. si negativo, o sea, pueden bajarle la popularidad, como puede subírsela más de lo que la tiene. Puedes trasvestir a Pikachu finalmente. No, ahora todos están diciendo que va a haber un Mega Pikachu. Y que es, no, un Mega Raichu sería. Sería un Mega Raichu, pero la mayoría no evoluciona a Raichu, a Pikachu de Raichu. No, lo van a hacer. Yo jamás humanoide. Yo obviamente cuando tuve la piedra trueno y tenía mi Pikachu y dije, vas a morir, Pikachu. No, yo jamás le evolucioné. Bueno, voy a elegir a la rana. Estamos de acuerdo, ¿no? Estamos todos de acuerdo. No, porque tenemos la mega del que es un caballero, aunque tiene muchas desventajas por muchos lados. Tiene muchas ventajas por muchos lados el caballero. ¿Qué querés que elija? ¿Al coso este de planta o al zorrito de fuego? Yo voy a elegir al de planta. ¿Al Mozilla Firefox elijo entonces? ¿Al de porque planta? Yo elijo el de fuego. Yo elegí al de planta. Porque voy a elegir a Charmander. Entonces, la debilidad de Charmander va a ser los de agua y bueno, vamos a equiparar un poco con el de planta. Pero el tema es que en realidad elegir el starter. Pero no, ahora va ser, no va a ser esa la debilidad del Charmander. Porque Charmander ahora va a ser dragón. Elegí a la rana. En realidad ahora está más difícil elegir el starter. Antes tenías que elegir entre uno, ahora tenés que elegir entre seis. Bueno, entre seis, entre tres. Entre tres y tres. Porque no son diferentes los del X y del Y. Tenés los nuevos starters del X y el Y. Sí. No son diferentes. Pero después vos tenés que elegir entre los de primera generación. Entre Charmander o Claro, te regalan, no sé si es como que te regalan el de la región de Kanto. Claro, los de Kanto te los da este profesor para que vos investigues sobre las mega evoluciones. Pero bueno, está muy difícil. El mote de la ranita es René. Estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Ok, sí, sería lo lógico, sí. René, está. No, encima lo que tiene es que para la gente que compre el juego antes del 15 de enero, hay un evento en el cual le van a dar Torchic para hacer el Mega Blaziken. ¿Cuál es Torchic? Pollito. Un pollito de fuego. De pollito de fuego. Lo que pasa es que en el anime el primer Mega que se va a ver es el Mega Blaziken. Entonces para celebrarlo... Personalmente ese Torchic va a poder evolucionar en Mega Blaziken. No, en realidad te viene el Torchic con la piedra para que vos lo evoluciones en Mega Blaziken. Uh-huh. Cada Pokémon Mega necesita una piedra específica para poder evolucionar en su versión Mega. O sea que ya no es una piedra por el tipo de electricidad o algo, sino es una piedra mega específica. Es una mega específica. Que va a hacer el juego bastante más largo. Entonces. Va a ser, en realidad el juego, por lo que dicen, porque en realidad yo llegué al que te dan el Charmander, cerré la consola, lo apagué y dije, esto lo tengo que sincronizar y lo tengo que jugar bien. Así que prácticamente no lo jugué. Niña, peleame. Tampoco me pelea. Todas las piedras, o sea, cada mega tiene una piedra específica. ¿Tá? Claro. A su vez también es específica si es X o si es Y. Eso hace largo el juego, pero también la región es una de las... Me cansé de hablar con gente. Vamos a dejarlo por acá. Ahí va. Pero a su vez la región es una de las regiones más largas. Se divide en tres bloques y supuestamente de ir de un bloque al otro te lleva alrededor de 2 horas y media, 3 horas. A pesar de que vos vas más rápido que los juegos comunes. Claro. Porque, por ejemplo, vos arrancás corriendo, cosa que antes tenías que esperar a que tu mamá te regale las deportivas. Sí, no, los acá campeones. Ya arrancás con las deportivas. Y al llegar a la primera ciudad te dan patines. Que los patines van muy rápido. Es más, yo diría que más rápido que la bicicleta. Y supuestamente más adelante también te dan cosas que vas más rápido aún. Así que, a pesar de que es tan veloz el movimiento del personaje... Por lo que dicen, lleva 2 horas y media, 3 horas ir de un bloque al otro. Así que es muy grande. Sí, igual, viste que el tema de qué tanto te lleva a recorrer un juego, después de lo que pasó con el Diablo 3, de los coreanos que se dieron vuelta en cuánto, en una hora se dieron vuelta. No, desconozco, sinceramente. Uno ya como que uno le pierde la noción un poco a eso. Lo espidaban. No, pero. O sea, no, imagínate que en la otra parte del mundo en estos momentos se está abriendo una tienda. Estén comprando el cartucho y ya es llegar, comida chatarra de por medio y Y un grupo de coreanos que seguramente ya leyeron todos los códigos y cosas sabidas y por haber y ya saben cómo darlo vuelta al juego y lo deben haber dado vuelta mientras estamos haciendo el programa. Bueno, porque no hay una ciencia muy difícil, digo, es seguir el caminito, las medallas, la liga. Acá está un poco más difícil. La mayoría de la gente se tira a completar la Pokédex. A esta hora tenemos la Pokédex más grande. Con 300 y pico de Pokémon. Y que aparte no es tan fácil verlos a todos. Por ejemplo, a mí me pasó que hice una ruta hasta lo poco que avancé. Y muy rara vez veía dos veces el mismo Pokémon. porque son tantos que está claro. Muy difícil de poderlos ver. Por ejemplo, ibas al primero, yo quería atrapar el nuevo pajarito de no, Pidgey, por el nuevo Pidgey, por así decirlo. Y lo vi una vez, nivel 3, dije, no, es una basura, espero por lo menos un mínimo nivel 5. Y después no lo encontraba. Veía Pidgeys, venía Zigzagoons, veía un montón de los primeros Pokémon que te aparecen siempre en todos los juegos, pero no me aparecía el pajarito. Y después caías la edad de nuevo porque te desaproveché. ¿Por qué no lo atrapé el nivel 3? No, pero está bastante complejo de poder verlos a todos y atraparlos a todos. Y es muy grande y son muchos. Mencionabas Pokémon. Que la región es la región más grande, ¿no? De todos al los parecer, juegos antes. Al parecer, sí, no sabemos. Pero bien. Se van a poder visitar, por ejemplo, la región de, no sé, Kanto, Yoto y todas las demás regiones, sí, o eso. No creo. Creo que en realidad en ninguno pasó eso, no. De que puedas ir a otras regiones. Como que la versión de la entidades, sí, te ibas a Kanto. O sea, bueno, pero ibas a Kanto. Estabas en Yoto y te ibas a Kanto, digo, está, que es un otro continente aparte. Pero acordate que igual Yoto no era, creo que no era un continente, era un archipiélago. Sí, era algo así. Como las islas de Colora. Ganaste 8 medallas por un lado, vas a ganar 8 medallas por el otro. Estaría bueno, porque terminás. Pero bueno, en realidad no sabemos 48 mucho. 48 medallas después terminas ganando. ¿Qué te parece? Igual lo que sí es la región más linda. Se esforzaron mucho en el diseño. Yo creo que para explotar en parte el nuevo 3D y los nuevos gráficos. Está muy buena la región nueva. Hagan un remake del Red otra vez, muchachos. Sí, por favor. Ojo, para vos que acabas de decir que hagan un remake del 3, hay muchas cosas que te hacen recordar a los juegos viejos. Por ejemplo, entras al primer bosque y vos decís, esto es el bosque verde. Sí, obvio. Entras y no, sí, o sea, tienen esas cosas que vos, a los players viejos, te cae la gotita de la nostalgia, ¿entendés? Lo ves y te súper emocionás porque tiene un montón de clichés o ¿cómo se dirían? Guiños. Guiños, sí. Guiños más de a la saga vieja. Entonces está, la verdad que, y bueno, igual este juego supuestamente es tan lindo porque está basado en Francia. Es más, hicieron viajar a todo el grupo de diseñadores de Nintendo, la de Game Freak, a Francia. Sí, antes de empezar con el muchacho, Black. Irlanda, la tierra celta. No. Todos entrenadores borrachos peleándose en los bares. ¡Ah, sí! No, pero si vos te fijás el estilo rococó, todos los detallitos. Está lleno de florcitas por todos lados. No, tiene mucho detalle. Y tiene mucha complicación a veces. Por ejemplo, hay cosas que yo no me las hubiera imaginado. Ponele, hay un nuevo Pokémon Hada, que es un bichito que está sobre una flor, ¿no? Y bueno, es un bichito sobre una flor, no tiene nada de gracioso. Pero ¿qué pasa? Ahora sobre los pastos hay flores, ¿no? Uh-huh. O sea, vos ves el pasto alto y ves florcitas rojas o florcitas amarillas. ¿Mira? Sobre el pasto. ¿Qué pasa? Si vos estás dando vueltas en pasto amarillo, este Pokémon que está agarrado a una florcita, la florcita es amarilla. Si vos estás en un pasto con florcitas rojas, la florcita del bicho es roja. Tiene esos detallitos retontos que le dan un poquito más de color. O por ejemplo, hay un Pokémon que es la nueva mariposa. Que depende del país en donde estés jugando, tiene un color. En Japón es rosada, creo que en Estados Unidos era celeste, verde, una cosa así. No, en Brasil era celeste. Bueno, y tal. Tenemos que ver qué color nos toca a nosotros, ¿no? ¡Oh, Dios! ¡Qué peligro! Mientras no sea marrón, está todo bien. Bueno, siempre está el color de que como Uruguay no figure, te toque celeste como Brasil, ¿no? Claro. Por proximidad. No, lo más probable es que, por lo general... Que no estaría mal, ¿no? No, en Uruguay celeste... Por lo menos no dan lo mismo que en Norteamérica. No nos venden todos en la misma bolsa. Pero bueno. Bueno, igual este juego tiene muchas cosas nuevas. Aparte de que, bueno, la región es más grande y tiene un montón de chucherías. Yo te digo que no me importó nada de eso. A mí lo único que me gustó fue el Pokémon a mí. El Pokémon a mí, te voy a mostrar acá en el menú. Vamos a ver para el costado. Le damos play. Es una nueva aplicación en la cual vos interactúas con tu Pokémon. O sea, ahí tenés a la ranita que elegiste. ¿Qué es? ¿Un Tamagotchi? Es como un Tamagotchi en el cual vos lo acariciás, lo le das de comer. Rana, obedéceme y gana mis medallas por mí, es lo único que necesito. Entonces, en realidad, aparte de esto, tiene un reconocedor facial en el cual en bien reconoce tu cara. el Pokémon te empieza a hacer muecas, y si vos le seguís las muecas... ¿Te cabecea? Sí, sí, te hace de todo. Si vos le seguís las muecas, le vas aumentando la felicidad. Decile, Juan, rana, obedéceme y dame la victoria. Mira, para que te reconozca, te tiene que aparecer una carita acá abajo. Mira, ¿ves que ahí te aparece la carita? Entonces vos mueves la cabeza para la izquierda. Bueno, ahora no me está, ¿ves que me mueves la cabeza para la izquierda? Entonces, no, lo mueves para la derecha. Para la audiencia están probando ese sistema. ¿Ves? ¿Ves que se pone feliz? Los perdimos los dos, me parece. Sí, ya está. ¿Ves ahí? Te dice, guiñá un ojo derecho. ¿Ves? Ahí le guiñás el ojo derecho. Da un besito a la cámara. Nunca me sale besito. Parece que no le gusta a mí. Bueno, y esto lo que le va dando es felicidad al Pokémon. Porque viste que hay varios Pokémon que evolucionan según la amistad que tenés. Con esto lo que puedes hacer es reforzar los lazos con ellos. Capaz que es una manera de lavar mentalmente la cabeza. Claro, en realidad no sos vos que le haces que el Pokémon repita cosas, sino que vos repetís cosas que Nintendo está diciendo. No, únete a la revolución humana. El Pokémon a mí está muy bueno, es re tierno. En realidad lo que me gusta de esta saga también es que no está tan tirado para hombres. A mí me parecía que siempre los juegos de Pokémon eran muy para chicos. Onda, peleas y todas cosas así. Después sacaron lo de los desfiles Pokémon, los concursos de belleza. Ahí y se bueno, fue todo el ser reverendo. Está, pero ella era muy Barbie, ¿entendés? Era como sí, que claro. Tenés que ser una chica muy Barbie para que te interese todo eso. En cambio acá le agregaron un par de toques femeninos que no son excesivos, onda Barbie Girl. Pero que la verdad que gustan, tipo como jugar con tu Pokémon, con acariciándolo igual, cuento que a muchos chicos también les gusta eso. Y bueno, y aparte de eso... Tendré que haber una opción en realidad, que es que tu Pokémon corra al lado tuyo. Eso lo hacían en el Soul Silver, por ejemplo. En el Pokémon Yellow te corría claro, Pikachu detrás tuyo. Pero en el Yellow era específicamente Pikachu. Claro, no, en el Soul Silver era el primero de tu party. Acá yo supongo que no lo habrán hecho por un tema de que, bueno, ya bastante 3D, bastante gráfico, por ahí era, quedaba muy pesado. Aparte siempre hay muchos cambios de cámara y muchas cosas que por ahí el Pokémon atrás tuyo puede llegar a molestar. Claro. Lo que agregaron en esto es montar en Pokémon. Hay Pokémon tipo Rhyhorn, es más, si vos no hubieras corrido, si te hubieras dado cuenta que tenías un Rhyhorn en la puerta de tu casa. Sí, en el cual te puedes montar. En realidad yo le hablé y no me dio mucha opción. No, porque estaba durmiendo, pero después cuando más adelante te daba más. Bueno, ahora nos agarró la muchacha. Muchachos, para ir redondeando, ¿algo más que decir del juego? Hay de todo en realidad. Si vamos a tirar, tenemos para esta tarde, pero se nos acaba. No, vamos ahí va, vamos a un concepto final para cerrar ahí. El juego agrega un montón de cosas, cambió el objetivo, ya no es completar la Pokédex. La podés hacer igual, te dan una Pokédex, está muy linda la Pokédex, pero no es el objetivo del juego. El objetivo del juego es investigar sobre las megas evoluciones. Mewtwo con cabeza de espermatozoide. En el mío tengo el Mewtwo con lucha. Agregaron el Pokémon Bank. Tenemos el super entrenamiento, que era el otro que iba a hablar, que es el tipo de Pokémon a mí, pero es un lugar donde tipo lo haces jugar al fútbol, puede pelear con bolsas de arena. Es con eso que entrenas con minijuegos a tu Pokémon sin necesidad de pelear. Otras cosas que está muy buena es ya ahora los Pokémon agarran experiencia con al capturar Pokémon. No tenés que decir de lo mato o entreno a mi Pokémon. No, ahora, o sea, lo capturo o entreno a mi Pokémon. No, ahora es capturar lo que igual le da HP, le da experiencia. Así que ya esa decisión ya no está más. Bueno, el nuevo tipo Hada. Tenemos, bueno, nuevos tipos de combates. Eso que ahora hay combate aéreo. Por ejemplo, Charizard y todos los Pokémon voladores. Pichu, no sé, el que tengas. Pueden volar. Combaten volando en el aire. Combaten volando en el aire. Bueno, por ejemplo, vos estás caminando por una ruta y hay un cerro y hay alguien sobre el cerro y te pide combatir desde allá arriba, y bueno, esos son Pokémon que vuelen. Bueno, después también hay un montón de cosas. Ahora tenemos el nuevo team, ya no es ni el equipo Rocket ni el team Plasma, vamos a extrañar el team Plasma, que es el team Flare, que no se sabe mucho. Dicen que el objetivo de los Pokémon de ellos es recaudar dinero, pero todos sabemos que no, que va a ser algo mucho más maligno y belicoso, y seguramente tenga que ver con los mega. Seguro. Sí, el objetivo del juego, gira en torno a los megas. Así que seguro que va a ser en torno al mega. Pero bueno, vamos a tener que esperar un poquito para. Sí, ya saben que a partir de mañana ya lo pueden conseguir. Juroneco. Sí, también. Recordemos dónde está Curoneco para los oyentes. Avenida 18 de Julio, 1710, local 34, esquina Magallanes. En la galería del cine ópera. Se van a dar cuenta porque... Sí. Tiene Pokémones por todos lados. Pokémones. Mañana, si quieren ir a bichar, vamos a estar todos jugando ahí. Es más, hay gente que no va a tener XY, pero aún así va a haber ser torneos de cuarta y quinta. Y bueno. Vamos a ir cerrando el programa del día de hoy. Muchísimas gracias a la gente de Curoneco, obviamente, por este super mega. Vamos de vuelta. Obviamente, y además por hacer este super mega bloque de Pokémon. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Y bueno, los esperamos el viernes que viene para otro programa de Universo Alternativo. Creo que con eso nos podemos ir yendo, ¿no? Completamente. Bueno, hasta la semana que viene. Chau. Bueno, chau. Cuando vas con el doctor, sientes como si nunca fuera a acabar. Pero por mucho que lo intentes, no puedes correr eternamente. Todos sabemos que todos morimos. Y nadie lo sabe mejor que el doctor. ¡Quédate conmigo! ¡Puedes hacerlo! ¡Quédate conmigo! ¡Vamos, tú y yo! ¡Una última carrera! Todos sabemos que todos morimos. Pero no cada día. Estarás a salvo aquí. Desde el corazón del buceo, Montevideo, Uruguay, transmite CXD 206 Uniradio en los 89.1 MHz de la frecuencia modulada, la emisora de la Universidad de la República.